Abran cancha. Fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad. Un programa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de Radio UAM. Abran cancha. Conozcamos la concepción de la discapacidad, orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes. Abran cancha. Conducen Leobardo de Jesús, Vargas Vallejo. Iniciamos. Abran cancha. Entérate. Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. Se trata de un subgrupo de trabajo con autonomía propia de la Red Iberoamericana de expertas y expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El observatorio busca establecer un espacio de permanente monitoreo del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso en América Latina, abogando por el debate y la difusión, pero a la vez constituyéndose como una entidad especializada en la materia, trabajando conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, investigadores expertos y tomadores de decisiones para que los principios que postula el Tratado de Marrakech se incorporen en todos los países de América Latina, posibilitando que las personas con discapacidades que impliquen dificultad de acceso a la lectura convencional puedan acceder, ejercitar y gozar plenamente de todos los derechos que les son inherentes por su condición humana, entendiendo que el derecho de acceso a la información es una puerta a otros derechos humanos. Desarrollamos distintas actividades de alfabetización y promoción sobre el derecho a la información de las personas con discapacidad, destacando la Diplomatura del Tratado de Marrakech en América Latina, primera actividad de formación académica hispanoparlante. Palabra en cancha, José Luis Vallejo Morales. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en su programa Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad. La voz que les habla, Leobardo de Jesús Vargas Vallejo, agradeciendo el favor de su atención como domingo a domingo durante estos ya 7 años de estar trabajando de manera ininterrumpida en Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión a las personas con discapacidad. Y quiero agradecer también en el estudio la producción y operación de este programa a Néstor Vázquez, así como al equipo de colaboradores que hacen posible que Abran Cancha llegue hasta donde usted se encuentra, amigo. Y pues bueno, agradeciendo a Laura Alicia Sánchez Corro, a Miriam Castillo, a José Luis Vallejo y a todos los que durante estos 7 años han hecho posible que estemos en sus hogares o hasta donde usted se encuentre. Y como ustedes ya escucharon en este programa al inicio del mismo en Entérate, pues vamos a estar platicando sobre un tema muy muy interesante, que es el Observatorio de América Latina sobre el Tratado de Marrakech. Y pues bueno, estaremos platicando con este tema. Y pues para iniciar con nuestra entrevista, vamos a la presentación de la invitada y continuamos en Abran Cancha. Abriendo cancha con maestra Virginia Inés Simón. Es bibliotecaria por la Universidad Nacional de Mar de Plata, diplomada en Discapacidad y Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica Argentina, cohorte 2018 de Copyright X de Harvard. Virginia Inés Simón es coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, miembro del grupo de IFLA LPD, Libraries Serving Persons with Prime Disabilities Section, miembro de Creative Commons Global de la Red LAFCA, Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos. Es bibliotecaria, documentalista por la Universidad Nacional de Mar de Plata. Se ha diplomado en Discapacidad y Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica de Perú y ha sido parte de la cohorte 2018 de Copyright X, Course for Libraries de Harvard Law School. Dirigió hasta 2019 el Repositorio Latinoamericano en Discapacidad y Derechos Humanos de la red CDPD y codirigió hasta agosto de 2020 la revista Latinoamericana en Discapacidad y Sociedad y Derechos Humanos. Maestra Virginia Inés Simón, bienvenida a Abran Cancha. Para Abran Cancha, José Luis Vallejo Morales. Bueno, amigos, continuando en nuestro programa de Abran Cancha, después de que ustedes escucharon ya la presentación de nuestra invitada, pues me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos de Radio WAP y ahora en esta nueva forma y nueva normalidad de estar trabajando a distancia y pues en estos modelos de llamadas telefónicas y pues recibir en estos micrófonos desde la ciudad de Argentina y a Virginia Inés Simón. Virginia, me da muchísimo gusto tenerte en este espacio y pues hablar y fomentar cultura de inclusión a personas con discapacidad sobre este tema tan importante, pues que es de trascendencia para todas las personas con discapacidad, principalmente para la comunidad, bueno, pues ciega, y de que necesitamos diferentes adaptaciones a poder accesar a los libros impresos. Y pues tenerte en estos micrófonos desde la ciudad de Argentina y agradecerte también pues el que estés con nosotros y que pues a pesar de todo lo que conlleva diferencia horaria y todas las situaciones estés con nosotros en este domingo y pues haciendo posible esta transmisión. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muchas gracias, Leo, y a todo el equipo de producción. Gracias. Hola a todos quienes nos están acompañando en estos momentos, como bien dijiste, desde el sur global, acá en Argentina, en representación de todo el equipo que forma el Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. Para nosotros es una oportunidad muy importante poder llevar nuestra voz y hacer eco de las necesidades que tienen las personas que transitan barreras de acceso a la información en cuanto al Tratado de Marrakech en nuestra región, así que muy agradecida por este espacio. No, al contrario, es pues para nosotros es pues de vital importancia y también muy agradecidos de poder contar con personalidades que vienen trabajando el tema de la inclusión a nivel pues América Latina y a nivel internacional, y pues que este programa pueda permear, ¿no? Y también presentar lo que viene siendo pues estas circunstancias, ¿no? Que nos hermanan y que pues tenemos muchos elementos en común como países de América Latina y pues también las necesidades que pues van a ser siempre homogéneas dentro de la comunidad con discapacidad, más allá de fronteras, más allá de idiomas, más allá de países. Pues creo que la problemática en la situación pues siempre va a ser común, ¿no? Y sobre todo que pues ahorita estamos viviendo una nueva realidad y estamos conscientes, ¿no? De que siempre ha sido pues un problema el accesar a ciertas informaciones, a ciertos textos, y pues actualmente también la pandemia pues ha visibilizado y nos ha demostrado que estas brechas entre la comunidad pues es mayor. Y pues lo hemos visto ahora como consecuencia de lo que estamos viviendo en todo el mundo. Y pues gracias, Virginia, por darnos la oportunidad de conocer y de pues tratar, ¿no?, esta forma de cómo se han hermanado diferentes países y cómo están trabajando por un bien común que es la comunidad con discapacidad, Virginia. Gracias, Leo. Creo que señalaste un punto muy importante, y es que los países que componen la región de América Latina y el Caribe comparten las mismas problemáticas en cuanto a la implementación del Tratado de Marrakech. Y a mí me gustaría destacar que cuando no las comparten, deberían tener actitudes más empáticas en el tránsito que transmite el proceso de implementación del propio tratado, porque la problemática que atraviesa un país puede ser la problemática de otro país humano, y de pronto encontrar esas soluciones que nos permitan dar respuesta conjunta a las necesidades de acceso a la información de todas las personas es un ejemplo a seguir en la región, y en el caso de aquellos países que tienen prácticas que por alguna circunstancia limitando el ejercicio de derechos, está sentando una, si quiere, jurisprudencia negativa. Entonces es muy importante poder pensar las problemáticas comunes y pensarnos en conjunto y no hacer de lado las diferencias o los procesos de implementación como actos separados. Creo que tenemos que estar muy al pendiente de lo que sucede en cada uno de los países de América Latina con respecto al acceso a la información. Así es, Virginia, esta parte es muy, muy importante. Y bueno, pues empecemos desde cero para ir pues encuadrando a nuestros amigos Radio Escuchas en este contexto y en esta importancia. Y bueno, ¿cómo es que surge el observatorio en América Latina para pues darle seguimiento a este Tratado de Marrakech? ¿Cómo se va conformando? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuáles son estos antecedentes de este observatorio, Virginia? La verdad es que somos un grupo, si se quiere, un poco incipiente, porque estamos en actividades del año 2018. El observatorio es un grupo de trabajo independiente que funciona en el marco de la red iberoamericana de expertos y expertas sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es una organización internacional que trabaja sobre la convención, y dentro de este grupo conformamos el observatorio como un grupo transdisciplinar que trabaja el acceso a la información para personas en situación de discapacidad. A mí me gusta siempre detallar que este grupo está conformado por personas con discapacidad, por investigadores, por activistas, por abogados, por bibliotecarios, y hago un énfasis especial en la palabra bibliotecarios porque estamos haciendo que el sector bibliotecario empiece a tomar incumbencia cuando se habla de acceso a la información. Es algo que observamos en muchos países, no está presente en los procesos de implementación y que termina limitando el ejercicio de acceso cuando hablamos de las bibliotecas como entidades autorizadas. Desde 2018, como te decía, estamos generando distintas acciones que en principio tienen que ver con el diálogo con organizaciones de personas con discapacidad, con oficinas de propiedad intelectual y con entidades autorizadas que trabajan desde hace muchos años proveyendo acceso a la información para el colectivo de personas con discapacidad. Y oportunamente ya el año pasado inauguramos la diplomatura sobre el Tratado de Marrakech en América Latina. Entonces, uno de nuestros objetivos era generar incidencia académica para poder llegar en forma argumentativa a cambiar las decisiones que toman nuestros estados. Así que ese es un poco el trabajo que hacemos. En cuanto a los miembros, contamos, como te decía, con abogados, con activistas, con investigadores. Pero si yo le tengo que poner nombres a las instituciones que nos acompañan, creo que es muy importante destacar que contamos, por ejemplo, con el apoyo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador, que es algo así como se da el INDAUTOR en México, ¿no? Es el órgano oficial intelectual de Ecuador. La Universidad de la República de Uruguay, a través del núcleo REA, que tiene el repositorio accesible, que provee los materiales en la implementación del tratado en Uruguay, también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, a través de la representación de nuestro querido amigo Germán Bautista. Bueno, en Argentina estamos también con el doctor Francisco Barifi, en Colombia estamos con la Fundación Carisma, Carolina Botero. Creo que tenemos una serie de aliados estratégicos que nos permiten tener también discusiones muy interesantes sobre lo que entendemos por acceso a la información desde el punto de vista de la propiedad intelectual, pero también vinculado muy estrechamente sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues sí, esta parte es muy, muy importante porque, bueno, todas estas redes que se tienen que hacer en organismos internacionales, cómo con la diversidad de países, la diversidad de normatividades y demás, pues se tiene que ir armonizando todos estos elementos para convertir, ¿no?, un documento que pues es un tratado internacional en pues ya acciones y pues resultados, ¿no?, concretos que realmente permitan llevar, ¿no?, el acceso a la información hacia las personas con discapacidad, ¿no?, y que pues a veces esta parte es la más compleja, ¿no?, llevar de la pues de lo que viene siendo la normativa escrita a nivel global, a nivel internacional, a la operatividad ya concreta y a la posibilidad, ¿no?, de que con esta gran diversidad de modelos, de sistemas, de de gestiones particulares que pueden existir en cada país, pues que realmente permita ser operable y que realmente se garantice el acceso a la información a la comunidad con discapacidad. Creo que este es un elemento fundamental y que no es nada sencillo ni nada fácil, porque bueno, pues, se oye pues muy sencillo, a lo mejor se oye que se puede hacer de manera similar o igual en todo el mundo, pero pues no, cada en lugar de que aquí, en lugar de que digamos que cada cabeza es un mundo, no, pues cada país es un propio mundo, es una estructura diferente. Y pues bueno, vamos a nuestro primer corte informativo y seguimos platicando con la maestra Inés Simón sobre esta importancia del observatorio del Tratado de Marrakech, de esta red también latinoamericana que existe para irle dando seguimiento a todos estos trabajos. Continuamos en Abran Cancha. Mis más sinceras felicitaciones para el programa Abran Cancha, para todas las personas que colaboran con el maestro Leo. Enhorabuena, les deseo mucho éxito y mil felicidades. Con afecto, Nidia Quintero Córdoba, psicóloga. Muchas felicidades a Leobardo Vargas Vallejo y a Néstor Vázquez por el 70 aniversario del programa Abran Cancha. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, fue adoptado el 27 de junio de 2013 en Marruecos y forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual? Para Abran Cancha, Miriam Castillo. Abran Cancha. Fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad. Teléfono en cabina 229-5534.